1. 1. Conferencia del maestro Abraham Mica con diéresis L.A.I. con diéresis Banov 10 de febrero de 1959. A propósito de un vaso roto. Debemos observar en qué posición colocamos los objetos, se trate de una bicicleta ante una puerta o una cuchara cerca de un vaso. En el caso que nos ocupa, un vaso roto, es la cuchara mal situada, la que ha provocado la caída del vaso. Se había colocado ahí, sin pensar que un accidente podía producirse. Los daños conciernen a una persona distinta de la que involuntariamente es responsable del accidente. Sin embargo, es así, la falta incumbe al responsable del accidente. Es igualmente mi falta, ya que yo debería haber observado si todo estaba bien colocado y no lo hice, puesto que estaba ya lejos de estos objetos. 1. 2. Esta lección es para mí, se aprende cada día alguna cosa. Saco la conclusión de que cada uno de nosotros debe hacer bien su trabajo, pero yo me reprocharé un gesto como ese toda la jornada. Cuando eso sucede es una lección que es preciso interpretar. Puede ser que ese gesto ocurra para provocar una conferencia, para anunciar una fórmula o aún porque alguien ha querido hacernos un mal y eso ha caído sobre un objeto. Cuando alguna cosa se rompe, ustedes pueden sacar provecho para hacer una magia natural diciendo que el mal, así como este objeto, se rompa de la misma manera. Es entonces un trabajo que se hace con la magia blanca. Se puede decir también que el mal que está en nosotros o en la fraternidad blanca universal, se rompa si después de eso uno no se debe lamentar, ya que el bien que sale es más grande que el valor del objeto perdido. Beneficiense de este accidente. Yo soy muy atento a los gestos que hago. Si este vaso se ha quebrado, existe una razón. El mundo invisible siempre viene a instruirnos. Para esto se requiere siempre estar atento y sacar conclusiones de todos nuestros actos. No hay casualidades. Abraham Institut Solve et Coagula Reus www.abraham.es Centre.